Son exactamente las 19 horas 2 minutos. Estamos dando inicio a nuestro programa especial de los viernes dedicado a las reflexiones históricas. Estamos ahora recorriendo las culturas y civilizaciones originarias de América. En particular, hoy estamos transitando el capítulo séptimo, dedicado a la cultura maya. En capítulos anteriores, además de haber recorrido la historia de los mayas, que ha sido dividida por los historiadores en tres grandes capítulos o períodos, el preclásico, el clásico y el posclásico, luego vino la llegada de los españoles, hemos hablado de la decadencia previa de la cultura maya aún antes de que llegaran los españoles. Luego, con la venida de los europeos y las enfermedades que estos involuntariamente trajeron al continente americano, hicieron estragos en la población originaria de esos pueblos. Bueno, luego hemos hablado sobre las grandes ciudades y obras que los mayas han construido, algunas de las cuales recién fueron descubiertas en el siglo pasado porque se encontraban prácticamente ocultas por la selva frondosa que hay en esa región centroamericana. Hemos visto también cómo vivían, el tipo de viviendas que ellos utilizaban, tanto pequeñas viviendas como viviendas comunitarias. Hemos recorrido el tema de la alimentación. La base central de su alimentación fue el maíz. Los mayas fueron un pueblo agricultor por excelencia, que desarrollaron cultivos, pero también se nutrían de la caza, de variadas especies que existían en la región. Hemos hablado también de la vestimenta, que la cual era fundamentalmente adecuada al tipo de tareas que desarrollaban acorde al clima que vivían. Hay que ver que había etnias mayas que vivían en la llanura, en la planicie selvática y cálida de Centroamérica, pero también había tribus que habitaban en las alturas de las estribaciones cordilleranas que recorren en Centroamérica. Hemos también entrado en el tema de la mujer y su posición social. Vimos que la mujer tuvo posiciones elevadas en la sociedad. Algunas fueron incluso gobernantes de sus pueblos. Los rasgos físicos, de acuerdo con las evidencias arqueológicas y etnográficas, decían que los mayas tenían cabeza ancha, nariz aguileña, pelo negro y lacio, pómulos salientes, frente amplia, ojos almendrados, cuello corto y los hombros anchos. La organización social. La sociedad maya estaba organizada sobre la base de una marcada estratificación social, a la cabeza de la cual se encontraba la nobleza, los llamados almenhob, que quiere decir los que tienen padres y madres. Este grupo privilegiado monopolizaba el poder y la autoridad al ostentar los puestos políticos y religiosos. El gobernante supremo, el Alach Yunik o Alach Gunik, era quien residía el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales. Se le llamaba también Aair. Sus emblemas eran el escudo redondo y el cetro con figura antropomorfa y cabeza de serpiente. El cargo de Alach Yunik era hereditario dentro de una sola familia y pasaba del padre al hijo mayor. Ahora enseguida vamos a ver los cuatro grandes grupos en los que se podía clasificar a la sociedad maya. Pero acorde a lo que venimos haciendo desde programas anteriores, vamos a intercalar algunas interpretaciones musicales de música maya originaria. Vamos a escuchar ahora el Quetzal. Thank you. Escuchábamos Quetzal, música maya reproducida por conjuntos actuales en base a estudios históricos realizados sobre la música y a la construcción de instrumentos similares a los que utilizaban los mayas para expresar su música. Una música bastante linda es esta del Quetzal. El Quetzal coincide su nombre con el de un pájaro que tiene un canto muy hermoso en las selvas centroamericanas. En forma esquemática, se puede decir que la sociedad maya se dividía en cuatro grandes grupos sociales. La nobleza, formada por sacerdotes, guerreros, burócratas y comerciantes, ejercía el poder y se pertenecía a este grupo solo por nacimiento. Los artesanos, especializados, que elaboraban los objetos utilizados por la nobleza para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su rango. Los campesinos, que vivían dispersos en torno a las ciudades y tributaban un tercio de lo que producían para sostener a la nobleza. Los esclavos, prisioneros de guerra, que eran vendidos para hacer trabajos o para ser sacrificados en determinados rituales dedicados a la lluvia, la tierra o el sol. A su vez, la organización religiosa estaba integrada por una serie de personajes que formaban parte de esa estructura religiosa. Los Halach Yunit, sacerdote y gobernador del Kuchutjal, provincia. El Hakim Mai o Hawan Kang Mai, llamado el sumo sacerdote. El Haikin, sacerdote regular. Ha, prefijo de procedencia. Kin significa sol. Es decir, Hakim es el que proviene del sol. El Hak Nakshom, sacrificadores. El Chilam, profeta. Y el Chan Elko Ob, ayudantes. Estos eran los nombres que recibían la estructura de la organización religiosa de los mayas. La organización económica, siendo la agricultura una actividad central en la vida de los mayas, se ha especulado mucho sobre las técnicas agrícolas que utilizaban con más frecuencia en la época prehispánica. Si las de tipo extensivo, como el sistema de rosa, tumba, quema, o las de tipo intensivo, como el riego y las terrazas. Hay evidencias de que combinaban ambas técnicas con otras alternativas, como la recolección, las huertas domésticas, los camellones o campos levantados, la arboricultura, la caza y la pesca. Vamos a escuchar una segunda interpretación de música maya prehispánica, Corazón del Sol. Thank you. hemos escuchado un ritmo maya denominado Corazón del Sol. Es música prehispánica reproducida en la actualidad por conjuntos musicales que se dedican a reconstruir la historia musical de los pueblos antiguos que habitaban esas regiones. El comercio fue indispensable para la economía de los mayas, ya que el área geográfica maya proveía gran cantidad de productos, pero tenían escasez o ausencia de otros. Durante el período clásico se desarrollaron grandes mercados en las urbes que se llamaban poblón. Tras la organización social de finales del posclásico se desarrollaron los tanguis. Entre los mayas los comerciantes hacían largos y exhaustivos recorridos para poder abastecer a pequeños comerciantes, quienes distribuían de casa en casa los artículos exclusivos de ciertas zonas, como el jade del Valle de Motagua en Guatemala, la indispensable obsidiana de las fuentes del altiplano de Guatemala, como el Chayar o Ixtepeque, las prestigiosas plumas del Quetzal de los bosques nubosos de Guatemala, el algodón del noroeste, las conchas y el pescado de las costas. También la sal del norte y de fuentes del río Chixoy de Alta Verapaz, el cacao de Tabasco, Guatemala y Honduras y el pedernal de la zona Paruc. El arte también se convirtió en un objeto apreciado entre los nobles y las cerámicas policromas de lugares como Chamá y Nevaj en el altiplano de Guatemala se distinguieron por sus finas obras que se han encontrado en muchos sitios distantes. Los grandes comerciantes adquirían mucho prestigio y fama entre la nobleza maya y en algunas ocasiones eran reclutados como espías del rey. Reducido, dueño antiguo de las flechas, indio Taba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos. Habipones, Mucuyis, sombra de Coctay, Nue, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena. Indio Taba, el guasuncho y las corcelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio Taba ya viniendo de la canalla, que tiene caras para y capa su charara, y va en curo tapena y a chica de San Punto. Guacara, guacara, pindasta, guacara, guacara, pindasta, guacara, guacara, pindasta, guacara, guacara, pindasta. Indio Taba no llorando aquel tiempo feliz, el cumayo si verme con llorando por mí. Campamento de mi raza de América, de mi raza de Jaguarete, de la América, de la América, de la América, de la América. Toma dueño como antes del bar y la miel, cazador de la charata, la miel. sombra errante de la selva. Pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Ya se han ido tus casitas, Indio Toba, tus hermanos chiquitos, sombra errante de la selva, avipones, pobre Toba reducido, dueño antiguo de la flecha, sombra de cocaíno, Indio Toba, viejos brujos de los montes, no abandonarán gente buena, gente pobre, sombra de cotaino, viejos brujos de los montes, en tu azul me abandonó en su la nobleza de quebracho, todo es tuyo. Ya todo vaya viniendo de la cangaya, pitilica de atrás, el cabo su chalada, guay con un tapina, gato, pino, nieto, tapu, patara, patara, pinata, patara, patara, pinata, patara, patara, pinata. Y yo estaba no llorando aquel tiempo feliz, mi caballo si de nuevo lloró, es un camino de momento de que a la mujer y tus hermanos a ti, Escuchábamos a Jairo y a Mercedes Sosa interpretar Antiguos Dueños de las Flechas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes lejanos. Nuestro programa de viernes por la tarde, dedicado a reflexiones históricas. Estamos recorriendo un programa denominado Culturas y Civilizaciones Originarias de América. Y ya llevamos 3 o 4 capítulos avanzando sobre la descripción de todos los elementos que constituyeron la cultura maya en el continente americano. No existían monedas para el comercio entre los mayas, solamente utilizaban el trueque y en ocasiones se utilizó el cacao como una moneda. Aunque no había un valor exacto, un conejo valía 10 semillas de cacao. El cacao conservó sus usos económicos durante incluso un breve periodo del dominio español. El 17 de junio de 1555, por orden del Virreinato de la Nueva España, el cacao pudo ser intercambiado con monedas europeas al equivaler un real español por 140 semillas de cacao. En 1575 bastaban 100 semillas de cacao por un real y al final de ese siglo eran 80 semillas de cacao por un real. Como vemos, el cacao aumentaba su cotización porque era un producto que estaba cautivando a Europa con sus sabores de chocolate. La propiedad de la tierra. Los gobernantes supremos, los Ahawi, otorgaban tierras a sus súbditos, según su rango social y la división del trabajo. Se otorgaban parcelas de terreno cultivable por familia para su subsistencia, para pagar tributo y para comercio, en una extensión que tuviera la capacidad de producción para cubrir los requisitos antes expuestos. No debe confundirse bajo ningún motivo con un sistema comunal, ya que la tierra pertenecía a la UAU, que la podía retirar en cualquier momento y utilizarla para sus propios fines, como una propiedad personal más que como propiedad de la ciudad-estado maya que gobernara. La navegación, el transporte marítimo, tuvo gran importancia en el desarrollo del comercio y por lo tanto de su economía, aunque tuvo escaso desarrollo. Sus embarcaciones más tempranas tenían como base el remo y carecían de la vela. Con estas primeras embarcaciones costearon la península de Yucatán y lograban salir de la peligrosa barrera coralífera ayudándose de faros que les indicaban las distancias, peligros, así como las salidas al mar. También navegaron por los ríos de Tabasco, Chiapas, Guatemala y Honduras. Se estima que en esas embarcaciones se podían transportar de 20 a 40 personas, incluyendo sus mercancías. Existen evidencias de que arribaron a las tierras de Honduras y es posible que hayan llegado hasta Panamá. Primeramente, las embarcaciones estaban adaptadas para navegar en agua dulce. Después se fueron adaptando al mar gracias a que diferenciaron e hicieron distinción entre la proa y la popa. Patria de la infancia, por los ardiendo. Andábamos los niños sin pensamiento. Escuchábamos a Peteco Carabajal en Huella de Lluvia. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa de viernes por la tarde dedicado a las reflexiones de la historia, hoy con culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos hablando y describiendo la cultura maya. Vamos a hablar ahora un poco del transporte terrestre. Recién acabamos de hablar de la navegación, en el cual vimos que los mayas llegaron a construir embarcaciones que podían transportar hasta 20 personas más su mercancía, y que no solo navegaban los ríos, sino que también lograron navegar en el mar, en la península de Yucatán. El transporte terrestre existía gran diversidad y complejidad entre las extensas redes de carreteras y caminos. Son dignos de importancia los Sachev-O, Saché en singular, de Sac, blanco, y B, camino. En general, la construcción de las carreteras y caminos se realizaban mediante todo un conjunto de procedimientos laboriosos. En primer lugar, se podaba el camino previamente determinado. Después, con la ayuda de gigantescas moles de piedra, alisaban la tierra. Posteriormente se cubrían con arena calcárea, saskab, con el fin de que la maleza no obstruyera la vialidad. Y por último, se cubrían con estuco. Un saché muy conocido es el que comunica a Cobá con Yaxuna y tiene 100 kilómetros de longitud. A pesar de que conocieron la rueda, solo la utilizaron en la elaboración de juguetes artesanales que hacían representando animales cuadrúpedos con una rueda en cada pata. Sin embargo, lo más indispensable para poder lograr un excelente vehículo de transporte no son las ruedas en sí, sino son los rayos o radios de ellas. La carencia de animales de tiro no explica por sí misma la inexistencia de carros, tanto como la inexistencia de los mencionados radios indispensables para fabricar ruedas. día bajando voy y sé que va mi rancho como diciendo que solo estoy. Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarro una zambita siento cantar y el rajido parece que me dije vení bailar. Y el latido parece que me dije vení bailar. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad, alajitas tu canto en los dominios. Alajita tu canto en los domingos del Tucumán. Criolla buena, ¿dónde estarás? Hoy te canto la samba de tus domingos, palomitay. Hoy te canto la samba de tus domingos, palomitay. Emponchada de nieve, fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, vení bailar. Mi zambita te espera, criollita linda, vení bailar. Zambita de los flor de los valles, luz de amistad, alajita es tu canto en los domingos del Tucumán. ¡Hey! Alajita es tu canto en los domingos del Tucumán. Mercedes Sosa, zambita de los pobres. Vamos a ver ahora algunos aspectos vinculados con la religión de los mayas. Dominando la mayoría de los aspectos de la vida de los mayas, se encontraba la religión, siempre presente y dejando sentir su influencia en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande, si se toma en cuenta que estuvo fuertemente ligada al control político, a la ideología que sustentó a la civilización maya y que, como las ciencias, estuvo también en manos de un grupo especializado, el de los sacerdotes. La religión maya tenía tres características fundamentales. Politeísmo, se adoraba varios dos dioses a la vez. Naturalismo, los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos y los cuerpos celestes. Dualismo, partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables uno del otro como el día y la noche. Otros ejemplos son el padre fecundante y la madre fecundada, la vida y la muerte. Los destinos de la humanidad se veían afectados siempre por esta lucha. Los dioses benévolos producían cosas positivas, como el trueno, el rayo, la lluvia, el maíz y la abundancia. A los dioses malévolos, en cambio, se les atribuía el hambre y la miseria causada por los huracanes, las sequías y la guerra sembradora de muerte y destrucción. Un excelente ejemplo de esto es una representación en un códice en la que Chac, dios de la lluvia, planta un árbol, mientras que a su lado Apuch, dios de la muerte, lo arranca y lo rompe en dos. La pacho solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, ceniza de sueños con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón. Pájaro de sol, fruta de pasión, una lluvia gris, te llevo de mí. Escuchábamos al grupo Santaires en Alma del Apacho. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos entrando ya en la parte final del capítulo de hoy dedicado a culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos viendo algunos aspectos de la religión maya. Y vamos a finalizar el capítulo de hoy con la concepción del mundo según los mayas. Los mayas concebían al cosmos compuesto por 13 cielos, uno sobre otro, y la tierra era la capa más baja. Sobre cada cielo presidían 13 dioses, llamados los Oxa Junticú. Bajo la tierra había otros 9 cielos, también en capas, sobre los que presidían los Volonticú. El último de estos cielos era el Mitnal, el infierno maya, reino de Apuch, señor de la muerte. Creían que, antes que el suyo, habían existido otros mundos, destruidos todos por el diluvio. El mundo actual era sostenido por 4 hermanos guardianes llamados Bacabés, localizados en los 4 puntos cardinales. En el centro del mundo maya se encontraba el Yaxche o Capoc, ceiba sagrada, cuyas ramas se elevaban a los cielos y cuyas raíces penetraban en el inframundo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. En el próximo programa posiblemente ya completemos un poco el tema de la cultura maya. En el próximo programa vamos a hablar sobre los ritos, cómo se concebía la muerte en la cultura maya, y vamos a contar cómo era el juego de pelota que ellos practicaban. También vamos a ver algunos aspectos descriptivos de su arquitectura, que fue muy, pero muy importante a juzgar por las ruinas que hemos encontrado. Sobre música vamos a hablar, pero poco, porque ya los hemos escuchado en esas canciones difíciles a veces para nuestros oídos. Y sí vamos a hablar un poco de su escritura, con lo cual vamos a completar todo el panorama que puede describir a una cultura o civilización con mucho desarrollo como fue la de los mayas en toda la época y etapa prehispánica de la historia del continente americano. Vamos a cerrar con nuevamente una interpretación musical. Vuela el chacal, Colombia, sí. Mercedes Sosa y los Indados. Hasta aquí hemos llegado con la transmisión del capítulo 7 de nuestro programa de reflexión histórica dedicado bajo el título de Culturas y Civilizaciones Originarias de América a la cultura maya. Vamos a continuar y posiblemente a terminar con el tema de los mayas el próximo viernes en el mismo horario a las 19 horas. Agradecemos la atención dispensada a este programa y los invitamos a continuar por un ratito nada más a continuar escuchando nuestro programa habitual, digo por un ratito, porque en pocos minutos suspendemos la transmisión hasta las 21 horas, donde iniciamos el programa nocturno de los viernes.